Saben que ayer se firmó un acuerdo de cooperación mutua entre nuestra radio, Radio Cooperativa, y el programa Explora. La idea, ¿no es cierto?, es que se continúen estrechando los lazos entre la Radio Cooperativa y Explora, pues el gran paso ha sido la creación del programa Conciencia Tecnológica, que va todos los domingos de 9:30 a 10 de la mañana. Y este programa es un radioteatro que está destinado a difundir de manera interactiva, de manera entretenida, la ciencia y la tecnología. Y todo esto a cargo de la simpática familia Miranda. Bueno, esta idea fue concebida justamente por el programa Explora. Y estamos ya en contacto con Alejandra Villarzú, que es la directora nacional del programa Explora de CONICET. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, con el corazón partido. Sí, tú también. A ti te partimos el corazón entonces con No se puede vivir del amor. Así es. Oye, bueno, cuéntame, Alejandra, ¿a quién se le ocurrió esta brillante idea de hacer un radioteatro y la familia Miranda para difundir la ciencia y la tecnología? Mira, la idea es de un grupo de jóvenes que trabajan en el programa Explora, que trabajan en la Universidad de Chile. Son nuestros coordinadores en esta región, en la región metropolitana, son los encargados de difundir Explora en esta región, y ellos venían trabajando en proyectos de recreación con ciencia, con radio, con televisión, y ellos propusieron que hiciéramos este programa. Julio Catani y José Villarroel son nuestros héroes. Ya. En todo caso, ¿por qué se hace necesario siempre hacer, digamos, de manera entretenida la cultura, de manera entretenida la ciencia y la tecnología? ¿Son temas, digamos, a priori duros, áridos, que necesitan como pasar por un sedazo? Yo creo que, bueno, lo primero es presentar el programa Explora, decirle a todas las familias, a las mamás, a la gente que nos está escuchando, que existe un programa, que es un programa del gobierno de Chile, el Estado de Chile, que se dedica a acercar la ciencia y la tecnología a los niños y jóvenes. Y hay un programa especial porque es por lo que tú dices, efectivamente la gente tiende a creer que la ciencia es muy complicada, es difícil, es para algunas personas nomás. También muchas veces la gente piensa que la ciencia no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana, y que cuando uno quiere entender algo de ciencia tiene que meterse en unos libros súper complicados. Claro. Y la verdad es que nosotros, nuestro quehacer, a través del programa de radio y de otros tipos de iniciativas, lo que tratamos es mostrar lo contrario, que muchas veces, y que en realidad nuestra vida cotidiana, cada cosa que tomamos, por ejemplo un lápiz, digamos, tiene detrás de ella todo un desarrollo científico y tecnológico, y que si nosotros abrimos un poco los ojos, nuestra vida puede crecer mucho en riqueza, porque hay cosas que parecen obvias, pero que detrás de eso hay conceptos y hay desarrollo histórico y hay patrimonio cultural, y eso nos hace ser como sociedad y como cultura mucho más rico, más equitativo, más solidario. Bueno, un montón de cosas que todos queremos. Claro. Alejandra, una de las famosas o eternas o clásicas quejas del mundo de la ciencia es la poca inversión estatal a veces que se hace en el ámbito de la investigación científica, tecnológica, en fin. ¿Tú qué evaluación haces en este momento? ¿Qué dirías? ¿Cuánto ha crecido esa inversión? ¿Cuánto mejor estamos? Mira, la inversión en nuestro país en ciencia y tecnología es mucho menor, efectivamente, que en países que todo el mundo reconoce como muy desarrollados. Por ejemplo, pensemos en los países del norte, Finlandia, qué sé yo, que son como donde estuvo hace poco nuestro presidente, ¿cierto? Son países donde hay una inversión muy alta. Nosotros estamos como en un 0.6 y ellos están en un 1.2 o 2. O sea, invertimos menos, pero por otra parte, el último tiempo ha llegado una gran cantidad de recursos al CONICET, a la Corfo, a las instituciones, a las fundaciones que hacen ciencia y tecnología. Está creciendo mucho la inversión y por razón por la cual como país tenemos que fortalecer nuestras capacidades para hacer ciencia, no un sea, el tema no es solamente que existan más recursos, el tema también es, por ejemplo, que tengamos más jóvenes que decidan estudiar carreras científicas y seguir estudiando, haciendo sus posgrados para que puedan después hacer investigación. Uh-huh. Estamos como en ese típico de transición de que no es un puro problema de recursos, también tiene que ver con fortalecer nuestras capacidades institucionales y más personas haciendo ciencia. En Chile hay pocos científicos. Ya. En todo caso, recién en la mañana estábamos conversando nosotros con dos jovencitos ex-hacker, que ahora van a participar en las olimpiadas ¿las de matemática? Claro, que se van a realizar de informática. Ya. Y yo les preguntaba por los ramos en los colegios de si ellos creían que se enseñaba poco. Y decía que sí, que prácticamente, por ejemplo, el colegio de ellos no existe. Hay otros que sí tienen informática, en fin. Uh-huh. Y te pongo este ejemplo para hablarte de la ciencia en general a nivel de liceos, de colegios. ¿Qué importancia se le da? ¿Cuánto está representada ese aspecto de la cultura, de la sociedad en la educación? Mira, nosotros hacemos somos los encargados de fortalecer la educación no formal de la ciencia en el sistema de educación. Uh-huh. Eso significa que nosotros, una vez más, volvemos a intentar encantar y animar a los niños y jóvenes a que participen en actividades cuando suena el timbre de la sala de clase. Claro. Entonces yo te puedo hablar con propiedad de eso. O sea, lo que... No, era tu opinión en general. Como No, mi opinión en general es que probablemente como país estamos haciendo un esfuerzo más grande en lectura, en matemática. Efectivamente, yo creo que... Debería hacerse más. Claro, en ciencia claramente debiéramos hacer más pero también hay un tema de prioridades en donde claramente tenemos que hacer un esfuerzo grande porque todos los niños logren un adecuado nivel de competencias básicas, donde todavía todos sabemos estamos débiles. Ya, y cuando sale el colegio ahí está Explora, ¿no es cierto? Cuando salen de la sala de clase, claro. Nosotros estamos esperándolo y para los talleres Explora, para los club Indaga, para que los profesores participen en los proyectos que tenemos, los fondos concursables, y inviten a los niños, por ejemplo, a hacer actividades en conjunto con la gente de las universidades. También los invitamos a participar en la Semana Nacional de la Ciencia, que se festeja todos los años en octubre. La verdad es que tenemos muchas actividades y siempre estamos invitando a los profesores a informarse y, bueno, y por supuesto, a los niños y jóvenes a entrar a nuestro sitio web. ¿Qué es? www.explora.cl. Ahí van a encontrar muchísimos temas interesantes, muchas actividades. Es muy, muy bueno el trabajo que lleva adelante Explora, así que merece ser conocido. Y eso es lo que de alguna manera estamos haciendo, ¿no es cierto?, acá en Radio Cooperativa, con este programa que se llama Conciencia Tecnológica, que va todos los domingos desde las 9:30 a las 10 de la mañana y donde se tratan temas tan interesantes, ¿no es cierto?, como genética e instalaciones de arte, la energía hidroeléctrica y la calidad del aire, todos temas que tienen que ver con la ciencia y la tecnología, pero presentados de manera muy atractiva con esta familia Miranda. La idea es dejar el bichito, dejar la motivación y abrir espacios para la pregunta. Yo los quiero invitar en nuestro sitio web. Hay un espacio para que la familia, para que quien quiera, le realice una pregunta a un científico. Hoy día en nuestra web hay una pregunta que dice, ¿por qué se abre una flor, por ejemplo? Entonces, esa pregunta la contesta un científico, que hoy día es Claudia Botti, una ingeniera agrónomo. Uh-huh. Y bueno, y así cualquier pregunta es contestada por nuestros científicos chilenas y científicos, que siempre tienen mucho interés en apoyar todo este trabajo. Bueno, le queremos agradecer a Alejandra Villarzú, ella es la directora nacional del programa Explora CONICET, entonces, y reiterarles que Conciencia Tecnológica todos los domingos de 9:30 a las 10 de la mañana recordarles entonces que este acuerdo de cooperación mutua que se selló ayer, ¿no es cierto?, entre Radio Cooperativa y el programa Explora de CONICET. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Cecilia, aquí me voy con mi corazón. Ahora tal vez te lo vamos a partir de nuevo. No, estoy trabajando. Porque tú sabes, ahora por ejemplo escribió su lema y dice: me dejaron loca, a mí me encanta Calamaro, grande, ¿sí? Ídolo. Dice, él no me mata, me estimula. Está bien, pues. Ya, vamos a ver a quién matamos ahora entonces con Alberto Plaza. Gracias. Chao. Alberto Plaza en una nueva mañana en Cooperativa. Ahora. Thank you.